dije al oído hola. Qué rico estaba su aroma. Me enamoré de su rostro. Le dije al bartender que le pase otro. Y si me pide un beso, entonces un beso yo le voy a dar. Y si me pide sexo, entonces sexo yo le voy a dar. Es que hay una maniaca cuando está borracha. Ella se pone bellaca cuando se arrebata. Y es que ella es una maníaca cuando se emborracha. También se pone bellaca cuando se arrebata. Tiene una nalga exótica, unos senos fenomenal, okay. Permítame decirle que esta noche conmigo se va. ¿Sabe? Hoy te como completa, te chupo completa. Pues esa nalga yo tengo la receta. Y si me pides eso, eso yo te doy. Y si me pides más, yo te doy calor. Esta noche rompemos la cama. Es que tu cuerpo, mami, a mí me llama. Y si me pides eso, eso yo te doy. Y si me pides más, yo te doy calor. Esta noche rompemos la cama. Es que tu cuerpo, mami, a mí me llama. Si me pide un beso, entonces un beso yo le voy a dar. Y si me pide sexo, entonces sexo yo le voy a dar. Es que hay una maníaca cuando está borracha. Ella se pone bellaca cuando se arrebata. Y es que ella es una maníaca cuando se emborracha. También se pone bellaca cuando se arrebata. Tú y yo tenemos muchas ganas. Yo noto un fuego en tu mirada. Y si no acostamos, pues rompemos la cama. Y singamos y fumamos hasta el otro día. Y no me importa que te dé el primer día. Singamos y fumamos, fumamos. Singamos y fumamos, fumamos. Singamos y fumamos hasta el otro día. Y no me importa que te dé el primer día. Yo te quiero dar esta noche y ponerte en todas las voces. Y si me pide un beso, entonces un beso yo le voy a dar. Y si me pide sexo, entonces sexo yo le voy a dar. Es que hay una maníaca cuando está borracha. Ella se pone bellaca cuando se arrebata. Y es que ella es una maníaca cuando se emborracha. También se pone bellaca cuando se arrebata. Dice Jam Baby, el chamaquito nativo, la terapia de Alma Rosa, el oso. Oye, Hansel de Hitman. Yo te quiero dar esta noche.